Se miran, se acarician, se respiran, se penetran, se adormecen, se codician, se chupan, se confunden, se aletargan, se despierten, se retuercen, se estrangulan, se tantean, se repelen, se acometan, se enervan, se perforan, se machacan, se destruman, se rematan, se reviven, se inflaman, se suelan, se muerden, se buscan, se revanchan, se desean, se desnudan, se olfatean, se demudan, se iluminan, se fascinan, se babean, se disgregan, se reintegran, se menean, se caldean, se estremecen, desfallecen, se apetecen, se entrechocan, se dislocan, se acribillan, se atornillan, resplandecen, se enloquecen, se calcinan, se asesinan, se refriegan y se entregan.